El rock andar mendocino ha llegado a tus oídos porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Gracias, chicos, una vez más. Bueno, les tengo una noticia internacional que, no sé, Armandito quiere titular esto como ¿se acuerdan de? Y por ahí estaría bueno porque hay alguno que otro grupo o solista que hace mucho que no está en el panorama, en carrera, en el camino, como le quieran poner. Y por ahí uno dice el nombre, dicen ¡oh! ¿Pero qué fue de la vida de...? Bueno, ahí les va. Foreigner. ¿Se acuerdan de Foreigner? Y ahora tendría que entrar el tema clásico de ellos, ese tema clásico soft. Necesito saber lo que es el amor. Bueno, le han puesto tantos títulos en realidad. Foreigner anuncia un nuevo álbum en vivo acompañado de una orquesta. Álbum en vivo acompañado de una orquesta que a su vez va a ser una gira donde la orquesta va a estar. Obvio, si no, ¿cómo? Bueno, estos muchachos acaban de anunciar el lanzamiento de un nuevo registro en directo que va a ser, por supuesto, en CD y DVD con la banda acompañada por una orquesta sinfónica. Va a estar terrible. Se va a titular así: Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra and Chorus. Mostrará presentaciones realizadas por la banda desde mayo del año pasado, 2017, donde empezaron a grabar su gira que comenzó en Suiza de Lucerna. Conforme se indica el título del disco, la orquesta que acompaña a Foreigner en el registro de la 21st Century Symphony Orchestra, bla bla bla. Los arreglos van a estar tocados por autoría de Dave Edgar y Chuck Palmer. El lanzamiento de este trabajo, de este CD, DVD, disco, vinilo y próximo en cassette, no te olvides, si sos fanático de Foreigner y hacía mucho que no escuchabas de ellos, va a ser el próximo 27 de abril. Pero si te vas a la página web de estos muchachos, ya está la preventa. Si contás con tu tarjeta de crédito y si le has puesto algún que otro dinerito, no va a salir muy caro. Va a salir este CD, DVD, esta caja, todo con todo bla bla bla bla, así bien puesto. Dicen que unos $25, no es nada. Así que ya saben, Foreigner, que hacía mucho que no se escuchaban de ellos, se vienen con todo. ¿Te gustó, Armandito? ¿Quedó lindo? Este es para vos. Paso con ustedes a estudios. Rock es la manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos, tal como soy, como soy. Seguir en pie. Cosmos Factory nació en Mendoza en el año 2008 con el fin de rendirle tributo a una de las bandas de rock más importante de la historia, Creedence, integrada por Marcelo Vini Marano, voz y guitarra, Roberto Posadas bajo, Edgardo Pobes guitarra, Juan Bruno, saxo y guitarra acústica y Juan Camps en batería. Se estará presentando el próximo viernes 9 de marzo a las 21:30 junto a Eleven Chu, tributo a U2, que llega desde Chile en la nave cultural Masay España, ciudad de Mendoza. Hoy nos visitan en el estudio Juan Osvaldo Camps y Juan Pablo Bruno. Bienvenidos a Tal gracias, Como Soy. Gracias. Hola, gracias. Buen día, ¿cómo va? Bueno, ahora sí, ¿cómo se dice? Armando. Que yo de inglés, cero. ¿Cómo es? Creedence Clearwater Revival. Revival. Mira, después de un Malbec, es Creedence a secas. Creedence a secas, sí, mucho. Sí, más bueno. Conocido como Creedence. Claro, Creedence. Sí. Bueno, ¿cómo se están preparando para este nuevo bien. Show de Creedence? Bien, muy bien. Mucho ensayo, a conciencia. Bien. Y por supuesto para recibir a Eleven 2, que es un honor para nosotros que vengan a tocar con nosotros acá a Mendoza, que viajen. Bueno, además son grandes amigos, así que es muy bueno y es una banda reconocida a nivel latinoamericano como la mejor banda de tributo a U2, así que sí. Está muy buena. ¿Y ustedes están? Y nosotros de última somos como la banda reconocida más importante de Mendoza. Claro que sí. A Creedence. Sí. Como la más fiel. Claro, es más humilde nuestro sí, alcance. Sí, la semana pasada compartimos el videito que nos mandaron ustedes saludando. Sí, lo vi. Y los comentarios, buenísimos. Gente que no los había escuchado nunca, yo vi porque conozco. Ajá. Han escrito también. Sí, sí no debajo del video en mi muro. Haga lo que debe. Sí, claro. Les ha encantado. ¿A dónde viven? Sí, claro. Hay otros que hablaron. Alguien dijo que parecían una coral, ¿no? Sí, un coro gospel. Sí, eso. Sí. No, buenísimo. No, bueno, sí, estamos... La parte de Creedence en los coros es una parte muy importante, que a veces, bueno, por ahí quizás pasa más a un segundo plano respecto de la guitarra, de las voces, del rock, o de los temas country, pero los coros en Creedence son muy importantes, son muy trabajados, y entonces, bueno, para hacerlo... A ese nivel hay que trabajarlo bastante. Entonces, bueno, de alguna manera quisimos darles ese regalo porque venimos ensayando ese corito del tema Cotton Fields, que bueno, que es muy importante, es muy bonito y es muy emblemático y a la gente le pide mucho, así que le gusta, bueno. Entonces no podemos cantar así nomás. Y se la van a cantar también. Sí, claro. El 9 de marzo. Es infaltable. Sí. Qué bueno. Por supuesto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, sí. ¿Cómo andan? Bien. Te veo más delgado. Gracias. Debe ser por mucho trabajo, muchos ensayos. Sí, la verdad que sí, estamos esta temporada full. Estos dos meses han sido de mucho, mucho laburo. Así que, bien, mucho viaje, todo. Pero contento, qué sé yo. ¿Y ahora te quedas en Mendoza? Ahora hasta marzo, hasta fines de marzo. Ah, bueno. Tengo fines de semana de marzo, los últimos dos, Semana Santa, una gira. Sí. Pero bien, ahora acá, así que... Disfrutando un poco acá con los amigos y ensayando con los amigos. Sí. Así que está bien, ensayar no paramos nunca. ¿Cuántas veces a la semana se juntan para ensayar? Y esta semana que viene, que es la previa, seguramente dos. Sí. Y venimos ensayando. Porque fuimos a Chile. Fuimos a Chile a tocar. Sí, entonces... Hace poco estuvieron ahí y vi las fotos que subieron. Claro. Estuvimos ahí en Viñas, en Viña, perdón. Viña, sí, me retan cuando digo Viñas. sí, en Viña, y la verdad que es fantástico, la gente se copó mucho, bailó, cantó, muy bueno, la verdad que... El público chileno es mucho más espontáneo que el mendocino, que es más frío. Te aplauden, lo disfrutan igual, pero allá, viste, están todo el tiempo bailando, haciendo comentarios... jodiendo entre ellos, es otra cosa. Sí. Ahí lo veo muy concentrado, Armandito Fierro. Sí, estoy preparando el multiple choice. Pero es un dibujo de quién. ¿A quién está dibujando, Armandito? Dígame si no está igual. ¿Eh? Impresionante. Pero no tiene... Si no está igual. A ver, ¿no tiene puesto anteojos? No, pero los tiene ahí en la mesa. Ah, bueno. El primer flechazo yo lo vi con anteojos. Claro. Ahí está, mira, ahí, fíjese. Está, ahora sí. Ahora sí se parece. Ahora sí me parezco. Bien. Qué buena la dentadura, me gustó. Después le vamos a hacer una foto. Se acaba de reír. Se quedó plasmado con la... Y la vamos a subir a Tal Como Soy ese dibujo. Bueno, pero esto es la base del múltiple choice. Lo que se está haciendo, el último grito en psicología gráfica. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo voy con unas preguntas. Usted tiene que ser muy espontáneo y me va a ir respondiendo lo que yo le voy a dar tres opciones. Aunque cuatro. Entonces, usted, de acuerdo a lo que me va, yo lo voy a ir vistiendo. Ah, bueno. Ah, mira. ¿Quiere empezar ahora con alguna preguntita? Bien. Me pone un poco tenso, a ver, pero bueno. Camuflado. ¿Verde liso o marrón caqui? Camuflado. Bien, usted seguirá siguiendo. Yo voy a seguir. Esto tiene que ver algo así como con el lenguaje corporal, algo así, digamos. La más, cosa o menos, más o menos. Yo le voy a sacar el perfil. A través del dibujo. La verdad que me hace sentir como en terapia. Bien, sí. Se va a hacer uno más. Un dibujito de la casa, del árbol. No, eso ya está súper ¿sí? masticado. Me rebotaron por ese dibujo. Usted diga que cuando le pregunte al psicólogo qué deporte practica, pesca, diga. Ah, perfecto. No hay que hacer nada. Exacto. Paciencia. Si hay, hay. Si no hay, si se saca, se saca. Y si no se saca, mala suerte. Entonces es un deporte que no falla para pasar los psicotécnicos. Perfecto. Le hago una pregunta a Armando Fierro. Díganos. El viernes va a estar ahí para... El viernes le voy a estar haciendo las luces. Usted ya no lo sabe, ¿acaso? Bueno. No, yo me gusta comprometerlo al aire, porque no es lo mismo... Ahí estaremos. Bueno, igual que Asigna, por supuesto. Me haré cargo de las luces. Perfecto. Yo iba a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuándo lo vamos a ver tocar el saxo en cuero y con tiradores? A Juan Pablo Bruno le está preguntando. ¿Sabes que esa pregunta ya me la has hecho? La vuelvo a repetir. ¿Cuándo lo vamos a ver tocar en cuero, con tiradores, pantalón blanco ajustado? Dentro de unos no sé cuántos años de gimnasio. Primero que nada. Primero gimnasio, muchos años de gimnasio. Déjese entonces de estar pelotudeando, viajando tanto. Y me meto de ahí. Y se mete en un gimnasio. Al mundo de la mancuerna. Bueno, no iría por ese término. Yo diría más del bíceps, del tríceps, de... la mano. Ah, ya, bueno, todo llega. Viste que todo llega. Es cuestión de esperar nomás, todo llega. Así que todo llega. No me extrañaría. Levante todo lo que se ha caído. Más que bíceps y tríceps, vamos por el bife y la costilla. Claro, bife. Claro. Sí, ya lo sé, que de buen comer. Bueno, entonces, del múltiple choice de la primera parte ya dijo camuflado. Camuflado, entonces. Bueno, ahora vas a dibujar. Sigo dibujando, esto es un dibujo psicológico. Ah, bueno, vas a ir armando un dibujo con lo que él te va diciendo. Sí. Bueno, continuamos hablando un ratito más. Y Levenchu, sí. ¿Cómo se están preparando? ¿Hablaron con ellos? Sí, estamos en contacto permanente. ¿Cuándo sí, llegan sí, sí. a Mendoza? El viernes, el mismo viernes. Uh-huh. Ellos, bueno, todos trabajan, claro. Así que saldrán el viernes con tiempo como para llegar a la prueba de sonido. De todas maneras, nosotros vamos a hacer la prueba de sonido, porque de hecho, por supuesto, como anfitriones tocamos primero y le dejamos el cierre a ellos. Uh-huh. Entonces, se tiene que despreocupar por eso. En todo caso, ellos, la logística y la técnica que tienen, que ellos tocan con in-ears, o sea, con sistemas de audios que van directamente al oído y no por retornos de bafles. Uh-huh. Eso es lo que tienen que probar. Claro. Que nosotros de hecho tocamos en Chile así y tocamos fantástico, la verdad. Está que bueno, es muy bueno, la verdad que es muy bueno, hay que acostumbrarse a tocar con ese sistema y es mucho mejor que los retornos. Pero y es caro, me imagino. Es caro, el aparato es caro. Ah, claro. ¿Cuánto sale, Juan Pimón? Y depende siempre de la marca, pero uno bueno cuesta arriba de 25,000 pesos. Claro. Son aparatos caros, pero uh-huh. son aparatos que a nivel profesional, claro, son indispensables. Te mejora todo, sí. Ya a esta altura son indispensables. Sí, sí, sí, sí. Tocas mucho más tranquilo, te escuchas bien, ¿no? Acopla, tiene una serie de ventajas que... ¿Y acá en Mendoza hay alguna banda que tenga ese aparato? ¿Saben? En realidad son aparatos individuales, cada uno. Ah, cada uno se lo lleva. Vos lo colgás en tu cinturón. Sí. Sale de los auriculares de ese... Entonces 25,000 multiplicado por cada uno. Captan una señal, porque no están... Claro, la señal del retorno de la mesa, que siempre va un parlante que está en el piso, ¿viste? Sí. Te la mandan a tu auricular. Entonces vos le decís, quiero más la voz de él, quiero más la guitarra, mi guitarra, claro. Mi saxo, qué sé yo. Entonces, y vos manejás el volumen, entonces, por un lado, está escuchás buenísimo. Perfecto, y por otro lado, escuchás un volumen que no te molesta. De hecho, por ahí, cuando te lo sacás y escuchás afuera, te sentís todo muy estridente, te lo mismo te lo voy a poner porque el cambio es notorio. Bueno, es saludable, entonces. Hasta saludable, ¿sale? Sí, sí, sí, sí, por todos lados, bueno. Sí. Por todos lados. Entonces valdría la pena hacer el sacrificio y que cada uno... Igual estamos hablando de un aparato, sí. Hay aparatos más baratos, yo tengo uno más barato y funciona. Sí, o sea, sí, también, sí. Como siempre, una de más marcas cuesta más caro. Claro. Pero es una cuestión que a la larga, yo te aseguro que de acá a 5 años, uh-huh, la gran mayoría va a tocar con in-ears. A ver, repetime el nombre. In-ears. In-ears. O sea, dentro del oído. Del oído, claro. Ah, claro. Exacto. In-ears. Qué bueno. No es fácil tocar con in-ears. No es fácil. Primero hay que buscar una persona que se llame de apellido Liniers, para poder tocar con Liniers. Claro, con Santiago, dice usted. Sí, y no le digo si seguimos nombrando próceres, porque ya están fallecidos. Sí. Pero bueno, tocar con Liniers ya es difícil. Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta del Multiple Choice. Me voy a referir a pantalones. Chupines. Uh-huh. Breches. Uh-huh. Bombacha de campo. No. Pantalones cortos del Mundial 78. Chupines. Chupines. Chupines. Y ahora vas a dibujar los chupines. Ay, esto, qué lástima que no tenemos una camarita para que todo el mundo esté viendo lo que... Chupines. Está dibujando Armandito Cigarro. Bueno, en todo caso, de sacarle una foto y lo mandas. Sí, cuando esté terminado... Por si hay algún cambio. No conocía sus dotes de dibujante. No deja de sorprender. Viene de familia. Sí, veo. Viene de familia. ¿No es cierto que viene de familia el asunto? Ahí tenemos genes. Viernes 9 de marzo a las 21:30. Sí. Cosmos Factory a Eleven Chu. Correcto. En la nave cultural Masa y España. Sí, las entradas ya están en venta, uh-huh, se adquieren en la nave cultural desde el martes hasta el mismo día del show, el viernes, de 9 a 13 y de 18 a 21 horas. Recomendación, ya hay vendidas, uh-huh, de hecho ayer me llamaron de la parte de producción de la nave cultural para terminar algunos detalles de la venta y bueno... porque ya están vendiendo. Y hay solamente un grupo de 20 entradas con un precio diferencial para estudiantes y jubilados. El resto, bueno, la entrada general es de 150 pesos, uh-huh, teniendo en cuenta que son dos bandas, es casi como 75 por cada una. Y bueno, y que lo hagan con cierta... que no dejen a último momento la compra de las entradas, porque después, como nos pasó el año pasado, quedó mucha gente afuera. Y bueno, y lo importante es que... nosotros tratamos de que la gente entre lo más posible. De hecho, el año pasado, no sé si te acordás, sí, que hubo inclusive gente parada en los costados. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, fue bueno, increíble. Lo que le decimos a la gente es que no se deje estar hasta último momento, a la última media hora, para comprar la entrada, porque bueno, se complica y son 200 localidades nada más. Sí, aparte, primero porque Cosmo Factory ya tiene su público. Público, claro, que no se cansa de ir a verlo. Y, o sea, siempre llena. Y Leven Chu, que las veces que he ido, también. Porque tiene su público aquí en Mendoza. Es tan fiel. Tres veces. Pero es que es increíble. Yo lo he ido a ver también, sí, cuando estuvieron en las Heras. Claro, sí, también. Llenísimo. Y la gente encantada. Sí, sí, sí. Muy muy, muy copados. Porque ellos también se ponen a cantar y a tocar en el medio de la gente. Claro, es otra de las cosas que hacen. Sí, sí, sí. Sí, es una parte que hace Yuchun Vivo también. ¿No? Digo los originales, sí. Así que bueno, no, bueno, yo, a ver, no lo digo por esta cuestión de solamente del afecto que le tenemos, pero realmente la banda y el cantante suena como Yuchu. Sí, que sí, cuando lo escuchas cantar decís, bueno, es Bono en su juventud. Sí. Sí, es, sí, muy, es no, un espectáculo muy bueno el que dan ellos, y a un nivel también muy profesional. Eso también se nota, el sonido, uh-huh, como las voces, cómo las trabajan. Es un... no es una banda que se puso, a ver, che, hagamos algo de YouTube, a ver cómo nos sale YouTube, listo, metamos... No, son mucho trabajo previo. Uh-huh. Ahí lo estuve plomeando a los amigos trasandinos. Llevé un poco de hielo, porque, claro, tomar el vino caliente, sabés cómo iba a cantar, ¿no? Ahí sí que le iba a salir el... ¡Sos un pericote! ¡Sos un pericote! Bueno, ese es el himno de Barloa, entre otras palabras. A ver, voy a hacer las luces, entonces, quedamos así, sí, hacemos trato. ¿Como sí, la sí, última sí, vez? Totalmente. Como la última, sí, sí, vez. Sí, sí. ¿Lleve hielo ya que va? Llevo hielo, sí, pero ya en rolito, porque la última vuelta tuve que romper una botella por la mitad. No, en rolito, no. No, va, sí, no, es verdad. No vaya a caer con la barra. Una botella por la mitad, ahí en presencia de los amigos de YouTube. Vamos con la tercera pregunta del Multiple Choice gráfico. Bueno. Bien. Zapatillas de punta para bailar ballet. Borceguíes, caña corta. Botas de montar altas. Borcego de caña corta. Borcego de caña corta, muy bien. Y mientras Armandito Fierro sigue dibujando, nos vamos a escuchar una canción de Pariola Choca que se titula La Feria. La lucecita de los alfareros iluminando los cerros va, iluminando los cerros va. Y llegaste moza, llegaste hermosa, en tu corso de soles el oro del Perú. En tus saumerios, pájaros de amor, en tus saumerios vuelan pájaros de amor. Subo, subo, subo por el jugo de tu piel, llego a tu cumbre y me abrazo a tu ser. Subo, subo, subo por el jugo de tu piel, llego a tu cumbre y me abrazo a tu ser. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 3 al 9 de marzo. Sábado 3 de marzo, desde las 18 horas, Macanuda Fest. Feria de diseño Chabela Mendoza más show acústico de Goma, La Bolivian y Luchi, Leones y Galaxias. Para conocer la dirección, consulta Facebook, Macanuda Fest. Sábado 3 de marzo, desde las 19 horas, Plagas Festival, Vendimia Under. Se presentarán Te con King Kong, Costa Canal, Mariana Paraguay, Los Objetos Inanimados, en la nave cultural Masaya España, Ciudad de Mendoza. Sábado 3 de marzo, 21:30 horas, Rock en el Patio con Shira y Johnny de Blues. En Paseo Alta Italia, Hipólito Yrigoyen y Alta Italia, General Gutiérrez, Mendoza. Sábado 3 de marzo, 21:30 horas, Mariela Puentes y Dama Vázquez en Gal, Calle Avellaneda, esquina Arjonilla de San Martín, Mendoza. Sábado 3 de marzo, 23 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns en el Olimpo de Chacras de Coria. Sábado 3 de marzo, 23 horas, On the Rocks, homenaje al rock nacional e internacional en El Rotten, San Martín Sur, 859 Godoy Cruz. Domingo 4 de marzo, 21 horas, Gastón Abdala presenta ciclo de Jam Session en el Este, Jazz, Blues, Rock, en La Quimera de Rashid, 9 de julio, 226 San Martín. Lunes 5 de marzo, desde las 20 horas, noche de rock en la Fiesta de la Vendimia, con Los Auténticos Decadentes, Capanga y Pariola Choca, en el Anfiteatro Fran Romero Day, Ciudad de Mendoza. Viernes 9 de marzo, 21:30 horas, Cosmos Factory, tributo a Creedence, e Eleven Chu, tributo a U2, en la Nave Cultural, Masay España, Ciudad de Mendoza. Viernes 9 de marzo, 22 horas, Roque Crisitelli, Mario Sosa, Jordi Clua y David Reyes, Ayoka Quartet, vuelven con el ciclo de jazz a Vía Veneto, Amigorena, 78, Ciudad de Mendoza. Viernes 9 de marzo, 22:30 horas, Rulo Fimiani, Rock y Blues, acompañado por Carlos Frites y Manu Romero, en el restaurante Pimienta Negra, Ruta 82, kilómetro 31, Colonia Suiza, camino a Cacheuta. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Continuamos en Tal Como Soy, acompañados por Juan Osvaldo Camps y Juan Pablo Bruno de Cosmos Factory. Y les recordamos a todos que Cosmos Factory va a estar presentándose junto a Eleven Chu el próximo viernes 9 de marzo a las 21:30 horas en la Nave Cultural Masa y España, Ciudad de Mendoza. ¿Es correcto? Correcto. Es correcto. Antes de irnos a la pausa, estábamos escuchando la canción La Feria de Pariola Choca. Entonces, como lo tenemos a Juan Pablo Bruno, que es uno de los integrantes más importantes de Pariola Choca, queremos que nos cuente brevemente cómo se estuvieron preparando para la gran noche del rock, la segunda repetición de esta vendimia 2018. Ah, si supieras todo lo que ha pasado. No, nos estamos preparando. De hecho, hoy a la tarde tengo ensayo. Tenemos ensayo, el último previo, midiendo el tiempo, si los temas entran o no, porque son 40 minutos, tiene que ser todo muy, muy medido. Indudablemente es el show más importante de Pariola Choca en los 25 años que estamos cumpliendo este año. Y se demoró en llegar el show importante, 25 años. Pero es una súper alegría tocar en ese escenario, después de la Fiesta de la Vendimia, justamente, y con los Decadentes y Capanga, que son dos bandas también que siempre nos marcaron como un ejemplo, ¿no? De constancia, de autenticidad, de compañerismo entre ellos, qué sé yo. Entonces, como estamos, pero increíble. Estamos muy, muy contentos, muy emocionados y no vemos la hora que llegue para subirnos y empezar a tocar. La verdad, estamos recontra ansiosos para hacerlo. ¿El ensayo de hoy a la tarde lo hacen dónde? ¿En el teatro? No. El ensayo esta tarde en la sala de sonido. En la sala de sonido de ustedes. No, porque ahí sí, pasamos el show varias veces, vemos detalles, estamos puliendo ya lo más finito, ¿viste? Para que salga todo perfecto. Uh-huh. Y la prueba de sonido, en realidad, o sea, ensayo en el teatro, olvídate. La prueba de sonido, que es el domingo, después que termine la noche de folclore. O sea, tipo 4 o 5 de la mañana. Claro. Es la prueba de sonido. Y después, el lunes a la noche, tocamos después de la repetición del acto central. Sí, tocamos sí. Nosotros, después Capanga y cierra Decadentes. Qué bueno. No, va a estar, pero así vamos a estar muy divertido. Nosotros. Sí, nos veremos allá. Van a sacar muchas fotos, supongo. Sí, eso esperamos. Así que, no, qué show, alegría. El show nuestro, ¿no? Sí, va a estar. El show. Y la idea también era, en esos 40 minutos, tratar de mostrar 25 años, ¿no? Claro. Entonces sacamos cositas de cada disco. ¿Esta canción que escuchamos, La Feria, la van a cantar? Por supuesto. Ay, porque sí, sí, La Feria va. Buenísimo. Es que es uno de los hits, así que se va seguro. Tal cual. Sí, sí, sí, sí. Y estamos, pero es poco tiempo, en realidad. Estuvimos que hasta el año anterior, ¿viste? Sacándonos este no va a entrar, este no, y pongamos este, y este, así discutiendo mucho sobre la lista de temas, porque es muy corto el show y mucho para mostrar. ¿Y del disco Homenaje al Rock Mendocino van a cantar alguna de esas? De ese no va ninguna. Ah, bueno. No, porque nos quisimos centrar. Ah, primero que nada, porque también nos exigen que sean temas propios. Ah, claro. Eso me había olvidado ese pequeño detalle. Bien. Y queremos centrarnos en las producciones nuestras. Entonces, sí, sí, sí. Hacemos todos los temas, de todos los discos anteriores, que son todos, obviamente, temos propios. Qué bueno. La verdad, les deseo todo lo mejor. Y ahí, desde donde esté, no sé si voy a estar en el palco de prensa, casi seguro. Voy a estar haciéndoles fotos. Pero muy bien. Y filmándolos. Sí, es complicado lo que te decía recién, ¿viste? Sí, el escenario uno, sí, por la RT y qué sé yo, que no, había que anotarse hace como un mes, bueno. Pero que va a estar buenísimo. Sí, vamos a disfrutar, sí, claro, vamos, estamos, sí, re contentos. Y todavía quedan entradas, estaban diciendo anoche a la venta. ¿Anoche decían? Decían que todavía quedaban entradas para las repeticiones. A mí me llegó un mensaje que de la segunda se había agotado. ¿Sí? ¿Se había agotado? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Quedaban de la primera, de la del domingo de la noche, ah, de la de folclore. Bien. Pero la de rock se agotó ahí nomás. Bueno. Así que va a estar... No, entonces, no sé, solamente ni, queda la de domingo. Claro, no sé ni qué capacidad tiene, sinceramente, el anfiteatro, pero va a estar lleno. Buenísimo. El anfiteatro tiene una capacidad aproximada de 20.000 personas. 20.000. Wow. Uh-huh. Sí, así es, don Juan Carlos. No, Carlos no. Carlos no. ¿Carlos no? No. Juan Osvaldo. Juan Osvaldo. Tuve toda la vida convencido... Con razón no puedo cobrar los cheques. Claro. Usted me lo firma, Juan Carlos. Y bueno. A ver si arreglamos el tema. Juan Osvaldo. Sí. Tiene toda la razón del mundo. Más, ¿cuántas personas en los cerros? No sé, porque el año pasado se prohibió el acceso a los cerros. Entonces la gente que históricamente iba a los cerros no pudo ir. Así que no sé si este año lo irán a habilitar. No lo sé. Pero si está habilitado, sí, es más o menos lo mismo que puede llegar a entrar en, otro tanto en el anfiteatro, en cerros, otro claro, tanto en los cerros. Muy bien, muy sí, bien. Lo veo que ha hecho los deberes. Muy bien. ¿Vas a continuar con el múltiple choice? Sí, ahí vamos con una de las últimas preguntas. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. A ustedes, que son los conductores de este programa, que son los ideólogos. El año que viene, cuando comience nuevamente la tercera temporada, ¿podría ser un sábado que no haya carrusel? Porque tuve que esquivar caballos, los regalitos que dejan los caballos en la calle. Tienen un melonazo. Bailarín, un melonazo. Siempre coincide la una manzana. O sea, mire, lo que fue cruzar esa calle fue bastante caótico. Entonces, yo sé que no venía sintonizando. Llegué así como... Yo sé que usted no venía sintonizando la radio porque estaba durmiendo cuando empezó el programa. Le voy a decir... No, yo me levanto a las 7 a regar. A regar el inodoro. A ver. Desde anoche se quedó el carro de la acera dando vueltas con los cortes de calle y los desvíos. O sea que retomó directamente por la mitad de ahora del carrusel. Claro. Imagínense cómo estará de caótico. Además que me sorprendió porque está bajando por Aristides Villanueva, no por Emilio Civit. Lo sorprendió muy bien, porque hay que hacerle propaganda a la Aristide. A la calle Nueva. Sí, está muy bonita. Quedó muy bonita. Quedó muy bonita. La vamos a pagar hasta que... Creo que la termina de pagar mi el hijo de mi nieto. La pregunta, por favor. La pregunta. Gorras. Le voy a tirar un tipo de gorra. Gorra con escudo nacional en el frente. Usted tome su decisión. Gorra rapera, gorra de Mickey Mouse, boina. Tengo que elegir una porque no uso ni gorras, ni boina, ni nada. No uso. Le hago un perchero acá, así que la colgamos. Bueno, en todo caso dibujo un perchero y la cuelga ahí. Y de última me quedaría con la boina. Con una boina, muy bien. Muy bien, pero dice todo de él, ¿eh? Yo le voy a después de hacer el análisis. Claro, ya, con el dibujo y la boina. ¿El resultado después de todo eso? Ya que no... Que aparezca un boina verde, que ya, sea verde, que sea verde la boina. No. Bueno, por favor. No usa. Claro. Ya que no haya puesto la gorra para que yo la introduzca en el semejante cabezón que tiene, quiere decir que no tiene techo. Es un tipo que no tiene techo. Este es el análisis. Mira vos, qué bien. Dejó la gorra un costado. Claro. Es algo que no lo frena. No lo frena. Muy bien. Ahí vamos a hacer el perchero y y introducimos la Boy. Bueno, le agradezco. Bueno. Cinda, Miranda, adelante. Marcelo de Dorrego mandó un saludo. ¡Ay, qué pesado! No, Marcelo de Dorrego. Que yo lo extraño mucho. Un abrazo enorme a Marcelo, que lo vi que estaba en un patio cervecero en Buenos Aires, como es costumbre. No por estar en Buenos Aires, sino por el patio cervecero. Así que le mandamos un gran abrazo a Marcelo. Y gracias por estar escuchándonos ahí, haciéndonos el aguante. Un beso muy grande, Marce. Abrazo, Marce. Bueno, si el viernes estás por aquí, ya sabes. Te esperamos. Correcto. Viernes 9 de marzo, 21:30. 21:30. Cosmos Factory. 11-2. En la nave cultural. Correcto. Correcto, perfecto. Armandito Fierro, para un poco de dibujar. No, no. ¿No tiene ganas de intervenir, de hacer alguna preguntita? Muy bien, vamos a dejar de dibujar. Sí, señora. Vamos a dejar de dibujar. Me está saliendo muy lindo el dibujo, no se lo voy a arreglar nada. Una mierda. Es mío ese dibujo ya. Bien. Claro que sí. Después de la última entrevista que tuvimos, que fue bastante picante con el Juan Osvaldo, donde yo le dije, el general Camps. Y se me enojó. Y esto lo vamos a sacar al aire así porque... tuvimos que limar aspereza durante un par de meses hasta llegar ahora a esta nueva relación que nos une. Previo a haberlo llevado hasta la puerta de la casa con una cara de orto que se la llevaba a Samput. Pero bueno. No fue tan así. No. Bueno, lo disimuló muy bien. Le voy a decir algo. ¿Sabe? Ser un general. Yo me imagino al general que cantaba. Aquellas canciones tan bonitas de mi adolescencia, el general. Que cantaba una libra de cadera de cadera. Puta, sí. Tres libras de cadera de cadera. Reggaetón hacía. No era reggaetón. Sí, era uno de los primeros formatos del reggaetón. Qué porquería. Sí, vos sabés que no me suena. No lo registra. No, yo bailaba la botella de Coca-Cola. Pareces una botella de Coca-Cola. En ese momento yo lo asocié por ese lado y usted se me enojó, pero se me puso bravo. ¿Se calentó? Bravo, pero bravo de verdad. Yo no me lo imagino a Juan haciendo reggaetón con la batería. No, jamás. Y bueno, iba a ir por ese lado. ¿Usted se vendería al lado oscuro de la fuerza? No. Claro, al lado oscuro de la fuerza, no. ¿No? No sería un Vader, no. No podría, no. No, gracias. Déjame del lado de un la... pequeño Anakin, tal vez. Tampoco. No. Ese cuando estaba, le digo, la época de Anakin, cuando estaba, que no estaba, que se iba, que se venía. Tampoco. No. Una cuestión de económica, no. Hay cosas que en las cuales no hay que negociar ni venderse. Eso no lo haría. Está muy bien. Aunque fuera profesional, aunque hubiera plata por medio, no. Las cosas que no me hacen vibrar y no me movilizan, la verdad que no me aburren. Ya tengo 56 pirulos. Lo que he recorrido hasta acá, con los más y los menos, me han depositado en este presente que yo para mí es hermoso, en todo sentido, por mi familia, mis amigos, la música, el amor. Creo que ya no es tiempo de negociar las cosas que para mí son principios y nortes en mi vida. Entonces ya ciertas cosas que no haría. Si tuviera que fundar otra banda que no fuese, sacándola, ¿no? Cosmos Factory. ¿Qué banda, con qué homenaje o qué influencia le gustaría hacer? Me gustaría hacer cierto momento de Génesis. Me gusta mucho Génesis. Escucho muy seguido el Second Out de la década de los 70. Me gusta mucho Génesis. También después, en la parte tanto de Peter Gabriel como de Phil Collins. No tengo esa rivalidad, esa dicotomía de o el uno o el otro. Para mí los dos son fantásticos, son unos excelentes músicos y unos grandes compositores y han pasado la historia. Bueno, de hecho me voy ahora, el 15 de marzo me voy a ver a Phil Collins a Chile. Uh-huh. Así que bueno, hay un gran reconocimiento a todos estos monstruos que yo vengo escuchando desde cuando tenía 14, así que hace bastante ya. ¿Usted sabe que de Phil Collins a usted le pasará lo mismo, don Bruno? Todo el mundo está esperando que cante esa canción que sube las escalinatas y se sienta en la batería. ¿Por qué todo el mundo está esperando ese momento? ¿Por qué? Es un gran, trae tema. Un recuerdo muy grande de una época que sí, de oro. Sí. Ese sí, momento. Sí, sí. En el aire esta noche. Nada más que ese tema es, no es Genesis, es Phil Collins. Phil Collins. Claro. Pero lo mete. Claro. Bueno, yo me acuerdo, escucho ese tema y me acuerdo cuando lo vi en Miami Vice. En Miami Vice fue... Hacía de malo. Claro, hacía de mafioso. Que después, digamos, queda del lado bueno de la ley. Pero me acuerdo de ese capítulo y esa canción me impactó muchísimo. Fue increíble. Lo tengo a Luis Pietanesi. Quiere hacer la última salida. Hagamos, Pietanesi, Tano querido. Vamos adelante. El micrófono es tuyo. Bueno, ya casi no queda tiempo. Me quiero despedir. Muchas gracias a todos ustedes. Una vez más, siempre lo voy a repetir, voy a ser muy reiterativo con todo esto. El próximo sábado les voy a adelantar algo de lo que vamos a debatir o conversar, porque está bueno debatir también muchos diferentes puntos de vista. El próximo sábado les voy a comentar sobre una empresa, escuchen muy bien, porque siempre hablamos de vinilo, de cassette, de MP3 y todo lo que viene. Hay una empresa que permite convertir las cenizas de tu abuelito, tu hermano, tu primo, lo que sea, en un vinilo. Y después te cuento más. El sábado que viene les cuento más. Gracias a todos ustedes. Hasta el próximo sábado en Tal Como Soy. Nos estamos escuchando. Muy buen fin de semana. Se los quiere un toco y un poquito más. Gracias. Chao. Y estamos en el último bloque de Tal Como Soy con Juan Pablo Bruno y Juan Camps. Pero ahora queremos hablar con Juan Pablo Bruno un poquitito más sobre la vendimia, la repetición, sí, la noche del rock. La gran noche de parió, que va a ser el lunes, después del acto. Un poco viendo que eso, que acotando los temas, sacando, poniendo, que los minutos, contando con cronómetro. Así como el tema que pusieron recién, que es La Feria va a ir, no va otro, uno de los temas emblemáticos de Perlecho, que se llama Muchacho del Árbol, ese no va, pero bueno, quería decirlo al aire porque por la multitud de gente que lo está esperando no va a poder escuchar. Solo bueno, eso. ¿Y qué otro tema va a ir aparte de La Feria? Uno más, a ver. Uno más. Que sea así muy famoso. De La Cumbia del Tomero. Ah, buenísimo. Van temas, Huarpe, que es un tema de los primeros discos. Uy, bueno, es que no quiero contar. Todos no quiero contar más. Con sí, no quiero contar más. Van temas fuertes, van temas medio, medios punk, así fuertes. Tratamos de hacer un así como un muestrario de lo que es Parlo Choca en los 25 años. ¿Algún músico nuevo que se haya incorporado este último tiempo en Parió? Y Parió es una gran familia, ¿viste? Claro. Que Parió es una gran familia que entra y sale músicos todo el tiempo. Sí. Bueno, va a ser la banda de siempre, obviamente, que ya está compuesta por, no sé, ni cuántos somos, como 12. Uh-huh. Pero para este show va a estar invitado, que en forma casi ya permanente, con nosotros Mario Yarque, uh-huh, que es tecladista de Caramelo Santo. Así que también va a estar ahí con nosotros. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, ¿parió a qué hora va a tocar en la noche? Y después del acto, no sé qué hora será, más o menos. Bueno. La logística, vos que sabés esas cosas. El acto comienza puntualmente a las 22. Depende de la extensión del acto, pero no más allá de una hora claro, diez. Yo creo que a las cero horas estaremos tocando. Sí, probablemente. Antes que sacan todo, arman el escenario. Sí, más o menos. No tarde, de hecho está bueno. La verdad que yo como mendocino, yo, me encanta que hayan convocado para ir a La Choca, ¿no? Porque 25 años, me dice él, bueno, tardaron un poquito en darse cuenta que es una excelente banda de mendocina, de excelentes músicos y amigos, y la verdad que yo me siento orgulloso por ellos y los aplaudo, y me hubiera encantado ir a verlos, no voy a poder porque bueno, estoy en finales de preparar una materia para rendir, y pero yo quiero reconocerlo públicamente, que la verdad que me parece muy bueno que convoquen a bandas mendocinas. Y parió, bueno, es historia ya dentro del rock de Mendoza, de la música. Así que bueno, me encanta eso. Así que lo aplaudo y lo felicito. Bien, entonces este lunes parió La Choca. Este lunes parió La Choca. A full. A full en la fiesta de la mañana. Pasado mañana, claro. Ya estamos. Y el viernes 9, Cosmo Factory. El viernes 9, Cosmo Factory. Tenemos toda la semana ocupada. ¿Puedo dar un chivito chiquitito? Sí, bueno, claro. no, por ahí tiene que ver con la música. Con Oscar Loggia, Leonardo El Leo, con Jorge Varas y supongo que Antonella Loggia y no sé, esto es una primicia. Estamos generando música propia. Wow. Así es que estoy en ese proyecto ahí también, que estamos viendo cómo ensamblar los instrumentos, las baterías, bueno, así que bueno, quería decírselo pero muy bien, qué bueno. Jorgito Vara, nuestro gran amigo, y toda la banda, carajo. Así que ahí estamos, también, eso es importante. Me qué gusta bueno, che. Hacer algo de uno. Muchas gracias por haber venido hoy hasta acá, a pesar de los cortes. De los manzanazos. De los manzanazos, los melonazos. Complicaciones. Sí, la verdad que muy contenta de que estén acá con nosotros. Para nosotros siempre el espacio que nos dan ustedes, no solo en la radio, sino en la página con las fotos que sacas vos, esa cobertura integral que siempre hacen de los shows, es muy importante. Es muy importante, se hace muy bien y con gente que queremos mucho, así que se suma todo. Muchas gracias. Sí, que no, de verdad un agradecimiento para vos, para Armando Fierro, en el personaje, para Ángel, por supuesto. Para Ángel Castro también. Por sus fotos. Y bueno, para Marcelo Borrego, ahora que está en este. Sí, en que este, se sumó al equipo. Se sumó al equipo, bueno, y a Luis, que está. Y Luis Pietanés. Sí, nos está escuchando y escribiéndonos permanentemente mensajitos, contando cómo se está escuchando desde allá el primer programa de Tal Como Soy de este nuevo ciclo. Bueno, yo he terminado con el Graphic Psychologic. Bueno, hay una foto, así que Cinda se encargará de subirla. Este es el modelo terminado, correcto, como usted lo pidió. Ahí está la boina colgada del parchero. Pero muy bien. Un parchero antiguo. La verdad que lo voy a guardar con mucho afecto. Está bueno el dibujo. Muy bien, Armando, no sabía de eso. Bien, ya como dije al público, la boina, si no se la ha puesto en la cabeza, quiere decir que el hombre no tiene techo. Va para arriba como pedo de buzo. Si bien analizo que es un hombre de radio también, tiene los auriculares puestos, porque es una persona que está muy atenta a lo que escucha. Es un buen amigo y escucha a los amigos. Sí, eso significa haberlo dibujado con los auriculares. Sabe callar porque quiere escuchar. Muy bien. No voy a terminar de hacerle el diagnóstico. ¿Cuánto se va a demorar? Porque mire, hay que entregar vamos con la parte. El verde camuflado. El verde camuflado. Sí. Es una persona muy combativa. Muy combativa. Va al frente. Siempre está en primera línea de trinchera. El hombre se la juega por todo lo que venimos diciendo. El tema de los pantalones chupines. Está por verse, porque ahí sexualmente usted quiere mostrar algo. Ajá. Las curvas que tiene. ¿Qué curvas tengo? Como la mujer con las calzas, no mienten. Muy bien, las curvas. Así que la sexualidad, no vamos a entrar en ese tema de sexualidad porque puede ser escabroso. Sí. Ahora sí, Borseguí con agarre. Borseguín, que están hechos para andar, para caminar, para transitar todo por terreno. Esta vida, todo terreno. Así que me cierra la persona, una persona honesta. Vamos a dejar para otro programa el tema de los chupines muy apretado. No, yo dije chupines, no dije apretado. Chupines abajo, en la bota. Cuando va ajustadito. Bueno. Así que esa parte la tenemos que analizar todavía. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Osvaldo. Muy bien, muy bien. Después dígame a qué teoría responde su análisis. Y no, esto es lo que usted ha blanqueado. Si es, esto es lo que usted ha blanqueado. Pillon Rivière, si depende de quién. Bueno, el lunes nos encontramos entonces en el anfiteatro. Esperemos vernos ahí. Para apoyar a la banda de rock mendocina Parió la Choca en su 25 aniversario. Y el viernes en la nave cultural Cosmo Factory e Eleven Chu. Correcto. Con un espectáculo imperdible. Va a estar muy, muy bueno. Yo sé que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Así que bueno, estamos. Apurarse con las entradas porque la sala no es muy grande y se agotan rápido. Sí, correcto. Eso es verdad. Es verdad. Sí. No, de verdad, no es para meter miedo, uh-huh. De verdad. Es directamente sí, que... Sí, ya nos pasó el año pasado. Claro. Entonces, bueno. Gracias por ser tal y como son. Gracias a ustedes. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Edu Boschi, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero nacional e internacional, desde el Estudio 2, Luis Pietanesi, y aquí en la radio mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.